107.5. Seguro que sabés qué es una fiesta. Una fiesta, no la que se vende y se compra. La fiesta de la vida. Bueno, entonces vení que lo compartimos. Vamos subiendo la cuesta, que arriba mi calle se vistió de fiesta. Domingos de igual a igual. Se trata de rescatar los momentos dichosos de la semana, los pequeños o no tan pequeños espacios en los que la vida le ganó la pulseada a la muerte. Vamos a celebrar la vida juntos, vamos a descorchar la esperanza, vamos a entonar la alegría y vamos a brindar en paz. Con toda mi alegría levanto en este día mi canto por la paz. La paz en todo el mundo, como un surco profundo donde florezca el pan. Domingos de igual a igual. Sumate, escuchá y contanos. Pongamos juntos al aire ese montoncito de motivos que nos ayudan a creer, esperar y querer comprometida y sentidamente. Que pica y cómo pica, y ayer volvió loco a todos, estaba tratando de picarlo de la mejor manera posible. Sacó de todo la pulguita. Bueno, ahí estamos, otro partido más que pasó. Alegría para muchos, y eso es lo que necesitamos, y eso es lo que proponemos en este programa. Directamente, a ver, me están arreglando. Yo creo que era el mío. Micrófono, mira. Gracias. Gracias, Leo. Nos está arreglando los micrófonos. Y seguimos. Y seguimos, ahora sí. Hola, hola, hola, hola. Acá estamos en Domingos de Igual a Igual. Hoy, el primer domingo de diciembre, último mes del 2022. Segundo domingo de Adviento. Segundo domingo de Adviento. ¿Y quiénes somos? Cristina Alemani. Daniel Signeris. Y Leo Jiménez. Acá estamos, los tres. El trío Los Panchos, pero no tenemos el Igor Me. Bueno, y seguimos con alegría. Como decíamos, en este domingo, programa 1651. Y por supuesto que saludamos a todos los miembros del equipo anterior, Daniel Escarchelo, Mario Napolitano, Don José y todos los que hacen ese programa, que colaboran Gerardo también. Gerardo, ¿no? Escarchelo. Gerardo, ¿qué dije yo? Gerardo Escarchelo. Mario Napolitano y... Don José, le decimos nosotros. Y ahí estamos celebrando los 1000 programas que se cumplieron el domingo pasado. Y los 20 años. Y 20 años. De trayectoria de su programa. Bueno, ahí estamos. Y ahora sí seguimos ya con música y lo escuchamos a Víctor Heredia de y por él, Estas Alas Nuevas. Es un corazón que la... cielo altísimo que se ahonda en mi corazón. No habrá piedra ni nada que pueda hacernos volver atrás. Madre, ya descubrimos qué bella cosa es la libertad. Una luz que alumbra como un himno nuevo. Estamos en Domingos de Igual a Igual, llenando de fiesta y paz este hermoso rincón de la semana. Bueno, y con esa libertad y como decíamos antes, con la alegría, estamos aquí para compartir hasta las 12 Domingos de Igual a Igual por la Super 107.5 Radio con Vos. Y hay muchos mensajes, pero primero vamos a decir las formas de comunicarse con nosotros, recordando que ya el domingo que viene hacemos el sorteo del premio especial, que va a ser como el del Día de la Madre sorpresa, pero que va a estar ligado seguramente con la Navidad y Año Nuevo. Así que 440-107.5 para que dejen el mensaje grabado. El WhatsApp de la radio, 341-305-1075. Y nuestros celulares para dejar mensajes de texto o WhatsApp, 155-619-223, 156-185-871. Bien, tenemos algunos mensajes que ya... ¿Por internet? Ah, por internet. Sí, yo me estaba yendo a los mensajes ya. Por internet nos pueden seguir en www.super1075.com y en Facebook, allí nuestra página se llama De Igual a Igual Rosario, donde pueden encontrar en la semana el programa grabado, subido a este espacio de Facebook, De Igual a Igual Rosario. Así es. Hoy en la semana esta, ayer fundamentalmente, hemos publicado muchos anuncios sumamente interesantes para compartir. Desde la marcha de hoy y el gran festival Ni Un Pibe Menos, por la droga, el concierto próximo de Fernando Montalbano, las actividades de Aníbal Fassendini. Hay mucho para ver en la página, ¿eh? Hemos publicado mucho. Bien. Mensajes. Tenemos mensajes de Marta y Víctor, de Mariana, de Nuevo Alberdi, de Jorge Amado, de Olga Rango, también de Adriana, de la calle Servando Bayo, que nos dice hola hoy en el Buen Vivir. Nos, a Nora y Pepe Alegría, es muy lindo lo que Nora y Pepe ponen en su portal, por decir así, de WhatsApp. Dice así, mira, no eres lo que logras, eres lo que superas. Ese es uno de los mensajes que también nos viene muy bien en este momento. Saludamos a Diana Celever, que también nos manda saludos. Y que hoy está cumpliendo años, así que le deseamos muy feliz cumple también. Así es, y del grupo de Jesús nos escribe Emilio y nos dice, gracias Daniel, abrazo grande y muy buen programa. ¿Será que talarán los árboles que no den buen fruto? Ay, ay, ya ay. Se está adelantando Emilio, muy bien, al comentario de la palabra de este fin de semana. Paulina y Mario, a quienes agradecemos también y saludamos, y nuestro querido amigo Daniel Bravo también nos saluda. Ariel Monge, bueno, nos invita a participar de este festival que se hace en el Monumento a la Bandera. La marcha es desde la Plaza López a las 18 y a las 19 el festival, con la presencia del padre Pepe Di Paola en el Monumento a la Bandera. Así que estamos también, nos vamos a encontrar después allí. Eduardo Martín nos está saludando, Antonio López nos desea buen programa y muy buen día. Nancy nos dice, hola, muy buen domingo para todos, feliz tiempo de Adviento. y también nos manda, dice: vivamos el Adviento, preparemos nuestros corazones para recibir a Jesús, nos unimos a la Virgen en la espera por el nacimiento de nuestro Salvador. Patricia Zárate nos saluda también, muy buen domingo para todos, y nos dice: levántate, suspira, sonríe y sigue adelante. Si luchas por lo que quieres, tarde o temprano llegará. Muchas gracias también. Y tenemos más mensajes, pero lo vamos a decir en un ratito. Recordamos entonces que estamos anotando para el único premio especial de Navidad, que será sorteado el próximo domingo 11 y entregado el domingo 18. Pueden llamar, como ya les dijimos, a todos los números, dejando su nombre y los tres últimos números de DNI. Vamos a estar recibiendo los llamados por Facebook o por también por Facebook o por los WhatsApp de nuestros celulares, así que aunque no lo puedan hacer en el día de hoy, lo pueden hacer en la semana. Y podemos ir a la editorial, por favor. La editorial de hoy tiene por título Natividad, Autenticidad y Felicidad. La Navidad llega con su carga de ritos y tradiciones, de recesos y festejos que hacen parte hoy de todas las culturas. Pero bajo el influjo de hábiles estrategias comerciales y de jugosas propuestas turísticas, la celebración navideña se ha vuelto tiempo de compras, época de vacaciones y poco deja percibir de su esencia original. Hay licencia para todos los excesos. Su signo anunciador son los ambientes sobrecargados de luces artificiales y su personaje principal dejó de ser la tierna imagen del niño del pesebre para convertirse en un lúgubre y ruidoso personaje encargado de repartir regalos. Conviene entonces recordar lo que los relatos evangélicos nos dicen del hecho. Lucas reporta que en medio de la noche, unos humildes pastores que acompañaban a sus rebaños recibieron la noticia del nacimiento del Salvador y de inmediato fueron a Belén, descubriendo en un austero pesebre, pues no había lugar para ellos en la casa. A María, a José y al niño. La mirada sencilla de aquellos centinelas nocturnos se llenó de admiración al ver en la fragilidad de un recién nacido al Mesías anunciado. Sin tardar, se dieron a la tarea de darlo a conocer a muchos otros, dejando maravillados a cuantos los escuchaban. Ahí está precisamente el corazón de la Navidad: recibir un anuncio, acogerlo con admiración, reconocer al Salvador y darlo a conocer a los demás. Sin embargo, el drama sigue siendo el mismo. Vino a su casa y no lo reconocieron. No, los suyos no lo recibieron. Pero a quienes lo reconocieron, les da el poder de ser hijos de Dios. Regalo más bello no podría recibir un ser humano. Poco que ver con los regalos que anuncia el comercio. La liturgia cotidiana no pretende ni aniquilar el deseo humano de embellecer los ambientes, ni privar a las personas de los momentos festivos que trae la Navidad, pero quiere que este sea un tiempo de autenticidad y de fecundidad. De autenticidad para que siga siendo una celebración religiosa con el resplandor y la alegría de la fe sencilla, y de fecundidad para que en las familias y en la sociedad se respire la vida, se multipliquen los gestos de fraternidad, se apaguen los conflictos y reine la paz. En autenticidad y fecundidad, los símbolos navideños dejarán de ser aliados del consumismo y los augurios serán mucho más fórmulas desabridas de una felicidad, mucho más que fórmulas desabridas de una felicidad efímera. cambio el amor como una gaviota en el mar, y brotó una luz de esperanza y paz. Todo puede ser cuando a la ilusión le sumamos fe y el amor de dos. Vuela que vuela mi canción, canta que canta el corazón. Hay una flor abriéndose y un niño por nacer. Tal vez no venga con el pan ni la ramita del laurel, pero vendrá para alegrar lunas de albahaca y miel. Ángel de la luz nos dará el empuje final cuando el tiempo azul ya no alumbre igual, cuando el viejo sol ya no quiera ser, cuando duela el mal por hacer el bien. Vuela que vuela mi canción, canta que canta el corazón. Hay una flor abriéndose y un niño por nacer. Tal vez no venga con el pan ni la ramita del laurel, pero vendrá para alegrar lunas de albahaca y miel. Canta que canta el corazón. Hay una flor abriéndose y un niño por nacer. Tal vez no venga con el pan ni la ramita de laurel, pero vendrá para alegrar lunas de albahaca y miel. Y estamos escuchando a Sergio Galleguillo y los amigos. Un niño está por nacer, de Julio César Vicio y César Adolfo Teruel. Hola, buen día Cristina, padre Daniel, ¿cómo les va? Que termine muy bien el domingo y nos anotamos para el sorteo. 1307 y Alfredo 916, chau. En su mente algo le dice. Buenos días, de igual a igual. Quiero saber qué opinan ustedes de que el gobierno haya gastado más de 22 millones de dólares más todo lo que necesitan acondicionar ese avión, que es innecesario totalmente, y dicho por gente muy avesada en el tema, y que la gente que hemos trabajado incansablemente toda la vida estemos cobrando una jubilación mínima y estemos pasando real miseria. Estamos por debajo de la línea de la pobreza, muy por debajo. Injusticia total, injusticia total. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opina la audiencia? Me gustaría escuchar la voz de la audiencia también, a ver qué opinan. Reflexionen, por favor, reflexionen. Los jubilados con mínima no podemos salir a la calle, somos los más débiles físicamente y a veces emocionalmente también. Y sin fuerza, para no hacemos piquete, no hacemos nada, pero que tomen conciencia que la estamos pasando de lo peor. Gracias a ustedes y espero la voz de los oyentes y la de ustedes. Bueno, aquí estamos, entonces no sé cómo llamarte porque no nos dejaste tu nombre. Sería bueno que lo digas, pero sí nos dejaste esta inquietud profunda que ciertamente compartimos con vos y con tantos hombres y mujeres de nuestro país que han hecho y que siguen haciendo grande el país de muchas maneras, y que sin embargo el reconocimiento, la vuelta de lo que significa el trabajo, la dedicación y lo que cada uno aporta desde sí para la mejor vida de la comunidad, no es retribuido justamente en este país. Pasa en otros lugares, pero en este país muy especialmente cuando habría posibilidades de hacer las cosas de otra manera. Creo que eso que vos decís es un deseo. Vamos a escuchar también qué nos está diciendo la audiencia, un deseo y un, más que nada, un clamor que desde hace mucho tiempo recorre la vida y los corazones de mucha gente que a veces se va sin vislumbrar una solución. Esperemos que pronto las cosas empiecen a cambiar en serio. Bueno, muchas gracias también, Alfredo, por estar siempre ahí atento, ¿eh? Y vamos a seguir con música. Mientras seguimos con música, vamos a intentar hacer un llamado telefónico. La número 3, te paso, Leo. Suri Pérez, Destino de Querencia, de y por él. La vida me puso de frente una huella, galopaba un norte en mi corazón. Un poncho de estrellas cubrieron mis hombros y el tiro del pago siempre volvedor. Hay una nostalgia que vive conmigo, agosto de yerra con la marcación, asados con cueros y noche de farra, domingo boliche y sonar de acordeón. Si la vida me pone de nuevo esa huella, con el mismo matumbo la voy a desandar. Sombrero quebrado y un poncho de estrellas y una luna grande alumbrando mi andar. En cada amigo yo tengo una mano, en cada verso yo tengo una flor. Mi rancho y mi madre en cada latido, mi pago en el ritmo de mi corazón. Nostalgia que vive conmigo, agosto de yerra con la marcación, asados con cueros y noche de farra, domingo boliche y sonar de acordeón. Si la vida me pone de nuevo esa huella, con el mismo matungo la voy a desandar. Sombrero quebrado y un poncho de estrellas y una luna grande alumbrando mi andar. En cada amigo yo tengo una mano, en cada verso yo tengo una flor. Mi rancho y mi madre en cada latido, mi pago en el ritmo de mi corazón. Mi rancho y mi madre en cada latido, mi pago en el ritmo de mi corazón. Auspicia en nuestro programa Estación de Servicio YPF SRL de Avenida Alberdi, Génova. Llegó la segunda recompensa, el programa de beneficios para clientes de La Segunda Seguros. Descarga la app NetBoss y empezá a disfrutar de imperdibles descuentos y beneficios en productos y experiencias en todo el país. La segunda recompensa, porque lo primero sos vos. Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de control 0800-666-8400. www.ssn.gov.ar. Número de inscripción 0317. Escuelas de Danzas Fan Al Ru. Un espacio para encontrarnos con el yoga de la mano de la profesora Marta. Martes y jueves a las 15. Yogas para embarazadas. Consultala al 153-90-32-22. Escuelas de Danzas Fan Al Ru. Montevideo 2348, Rosario. Frigorífico Larrauri. una empresa familiar símbolo de calidad y seguridad en la venta y distribución de carnes bovinas y subproductos. 60 años de trayectoria en el rubro nos distinguen. Nuestro teléfono 03476-496-072. Nuestro email finlar@finlar.com.ar. Murke, una clase diferente de galletitas. Alimentos sanos, integrales y funcionales. Alfajores, galletitas, panificados y chocolates. Productos líderes en el mercado de alimentos integrales y sin azúcar agregado. www.alimentostajona.com.ar. Cata Travel de Catarina Parodi te recomienda visitar el territorio argentino. Los mejores hoteles y excursiones. Seguro médico. Cata Travel de Catalina Parodi está en Sarmiento 1264. Telefax 447-7403. 447-7931. Veterinaria Santiago, doctora Luciana Peirone y doctor Rubén Pérez. Alimentos, accesorios, farmacias, cirugías, análisis. Veterinaria Santiago, en sus dos centros de atención. Santiago 467 en Capitán Bermúdez y San Martín 2423 en Granadero Baigorria, con guardias los días domingos y feriados. Por mascotas recuperadas y felices, Veterinaria Santiago. Amecro, la mutual de los empleados de comercio de Rosario. Conocé los servicios que te ofrece y asociate. Amecro está en Avenida Corrientes 450 o llámanos al 425-6412. En Sándwiches Estadio te damos más. Más triples, más pebetes, más baguette, más carlitos, más pizzas, más tartas, más empanadas, más calidad y siempre más grandes. En Estadio siempre te damos más. En Biblos están los libros que necesitas, nuevos y usados. Textos escolares de todos los ciclos, cuentos para niños, novelas, ensayos y libros, videos y CD de orientación espiritual. Te esperamos en Hipólito Yrigoyen, esquina Riccieri de San Lorenzo y en José Ingenieros 527 de Granadero Baigorria. Biblos, pasión por los libros. Estamos haciendo juntos Domingos de Igual a Igual. Bien, y entonces, como habíamos prometido también el domingo pasado, que ya lo anunciamos, estamos en contacto con el rector de la Facultad de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci. Buen día, Franco, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Buen domingo. Bueno, una alegría poder comunicarme contigo y que nos cuentes un poco cuáles son los últimos pasos. Que son muchos durante todo el año, ¿no? Pero quizás los últimos también tienen toda su significación en cuanto a las iniciativas de la Universidad Nacional de Rosario para con la comunidad. Bueno, estamos terminando un año muy intenso porque parece que todo lo que atravesamos en materia sanitaria hubiese pasado hace muchísimo tiempo, ¿no? Pero estuvo acá nomás. Claro. Y este año es el primer año que pudimos recuperar en su totalidad durante todo el año la actividad presencial en nuestra universidad, claro. Que para nosotros es muy importante porque sí. Aún siendo conscientes de que en la virtualidad hay herramientas que permiten democratizar aún más el acceso a la educación superior, la esencia de la universidad pública está en la presencialidad, en lo que sucede en los pasillos, en las aulas de nuestra casa. Así que ha sido un año muy importante. Y como usted decía, terminando con iniciativas muy relevantes, vamos a estar en muy poquito tiempo entregando los diplomas del segundo año de cursado de la Escuela de Oficios. Más de 3.000 personas se van a graduar este año. Qué bueno. En cada uno de los cursos de oficios que hizo nuestra universidad. Y en este segundo año pudimos empezar a vincular más crecientemente las necesidades del sector productivo con las propuestas de formación que da nuestra escuela. Entonces hay mucha gente que incluso ya ha empezado a desarrollar actividades laborales en algunos lugares en función de la capacitación que ha recibido. Eso es una una gran noticia para nosotros, porque entendemos que hay formas de habitar y de transitar la universidad distintas a las tradicionales. Si hoy hay una expectativa de formación y vocación en muchos jóvenes, que a veces no están asociadas a las propuestas de formación tradicional de la universidad. Y la Escuela de Oficios me parece que lo puso de manifiesto con la masividad de la asistencia a cada una de las propuestas. Lo otro importante que pudimos recuperar es el programa de adultos mayores, que hace una actividad maravillosa, hoy con una nueva sede en Córdoba y Sarmiento, en la esquina frente a La Favorita, una sede que recuperamos de un edificio tradicional de la ciudad también. Bueno. Y que es realmente maravillosa, y ahí cursan más de 4.000 personas, y ahí les diría que es tan importante la posibilidad que tiene la gente de cursar cosas que han quedado pendientes, cursos sobre temas que uno siempre tuvo interés y por distintas circunstancias no lo pudo hacer, como lo que se produce en materia de sociabilización en adultos y adultas mayores. Mucha gente que encuentra en ese lugar afectos para recorrer la vida. Qué bueno. Y la verdad que las historias que allí se producen son maravillosas. Y por supuesto muy contentos también porque este año pudimos aprobar y estamos a poner en marcha, pero empieza a dictar clases en marzo del año que viene, la nueva Escuela de Sociales y Humanas de la Universidad Nacional de Rosario. Nosotros tenemos 3 escuelas que son parte de nuestro orgullo, que además son preexistentes a la vida de la universidad, porque Politécnico, el Superior de Comercio y la Agrotécnica tienen las 3 más de 100 años, y la Universidad de Rosario como tal cumplió apenas 54 la semana pasada. Qué bueno. Pero siempre supimos que hacía falta, para completar esa propuesta de formación de la Universidad de Rosario, una cuarta escuela de ciencias sociales y humanísticas. Y pudimos avanzar finalmente, aprobándolo el año pasado en la Asamblea Universitaria. Este año aprobamos el plan de estudio en el Consejo Superior, ya hicimos la inscripción y el sorteo de los primeros estudiantes que ya están seleccionados y ya están cursando el cursillo introductorio que se dicta para compartir conocimientos mínimos que se requieren para la escuela. Y a partir de marzo, en República de la Sexta, ya en la Siberia, ya va a estar funcionando, así que ese es un gran sueño cumplir. ¿Qué tal? Buen día, Franco. Cristina le habla, ¿cómo le va? Buen día, Cristian, ¿cómo le va? Primero y segundo año de esta escuela, que para a mí me sorprendió muchísimo, va a ser con las materias comunes de una escuela secundaria, digamos, ¿no? Después, a partir de tercer, cuarto, quinto año, ya tiene una orientación definida en otras carreras. Sí, nosotros tenemos que cumplir ciertos requisitos mínimos que establece el Sistema Educativo Nacional. Ajá. Uno pone en marcha una escuela, hay determinados contenidos que un plan de estudio tiene que tener por requerimiento legislativo, digamos. Cumplido eso, lo que intentamos fue hacer en el resto de la currícula un diseño innovador, porque esa es la posibilidad que te da generar una escuela desde cero, digamos, en su nacimiento. Entonces hicimos un trayecto de formación por proyectos, que va a atravesar transversalmente todo el recorrido que hagan los estudiantes en la escuela, que es un lindo formato. Y además tiene 2 terminalidades, una más asociada a las ciencias sociales en el sentido más estricto, y otra en arte y diseño digital, que es muy interesante. Me parece bárbaro, qué cosa linda. Y que recoge un montón de cosas que hoy son innovadoras y que son muy para los jóvenes, donde desarrollan muchas de sus capacidades. Y no hay muchas escuelas que tengan incorporada esa formación. Así que estamos muy contentos por haber quedado un gran plan de estudios. Ahora ya estamos haciendo, la semana que viene empiezan los concursos de plantel docente, así que estamos realmente muy contentos. Se anotaron 400 alumnos y quedaron solo 70 por sorteo, porque la capacidad es mínima por ahora, pero ya el año que viene hay que empezar a pensar un poquito más. Sí, para el 2024, digamos. Lo que pasa es que yo lo compartía, fue fascinante el día del sorteo, ¿no? Fascinante por la alegría de poder concretar la escuela finalmente, y difícil también por mucha gente que tenía el sueño de poder estar y que no pudo. Yo lo comentaba con a mí me partió el alma un chiquito que había ido al sorteo, y cuando terminamos Él me dijo, yo tenía muchas ganas de estar, y me abrazó. Bueno, eso me liquidó. Sí, pero comentaba con la, con los padres que estaban allí, que es muy difícil poner en marcha una escuela nueva. Claro. No solo por todo lo normativo, sino porque lo que requiere en materia de recursos de infraestructura y recursos humanos también. Y en un contexto difícil en términos económicos como estamos, se hace más cuesta arriba todavía, porque esto lo hacemos todo por iniciativa y presupuesto de la universidad, no es que tenemos alguna otra ayuda para desarrollarlo. En el medio teníamos que hacer, como no habíamos podido acceder a otros edificios, tenemos que garantizar de acá a marzo una reforma en la esquina de Riobamba y Beruti, ahí enfrente de la ciudad universitaria, que es donde va a estar la escuela, que ya se licitó y ya está adjudicada. Pero bueno, teníamos la posibilidad de empezar el año que viene con estas dos comisiones. Está bien. Hacerlo con más hubiese sido muy responsable y no queríamos que la primera experiencia tuviera alguna complicación. Por supuesto que después, como ha pasado con nuestras escuelas tradicionales, yo el otro día miraba una foto del Politécnico hace ciento y pico de años cuando se fundó, era una comisión de 30 estudiantes inicial. Y bueno, hoy hay más de 2.000, 3.000, 4.000, depende si cuenta el terciario y demás, sí. Personas cursando en la escuela. Lo mismo aspiramos a que pase con esta, que se convierta el día de mañana, cuando uno ya no esté, en una escuela tradicional de la ciudad, por la que se hayan formado muchas generaciones. Dicen que en la radio o en los medios de comunicación no se debe ser autorreferencial, pero en mi caso, mi familia hemos ido al Superior de Comercio, mi hermano al Politécnico, y ahora tengo una sobrina que salió sorteada para la escuela esta, nueva escuela. Así que muy contentos, y realmente la universidad, que cuando estábamos nosotros era del litoral y después pasó a ser la Universidad de Rosario, realmente siempre nos ha dado grandísimas alegrías en todo, realmente. Franco, una de las cosas que es importante resaltar, ¿no? Cómo todo esta movida educativa en todo sentido también está respaldada por esta cuestión del transporte gratuito. Creo que eso me parece que ha sido uno de los progresos importantes. Y por otra parte, la profunda sensibilidad de cómo ustedes llevan los proyectos adelante para hacer encontrar, digamos, las necesidades con las posibilidades, hacer ver en el panorama qué es lo que realmente hace falta para poder ofrecerle gente capacitada, porque en este momento pasa muchas veces eso, que mucha gente con mano de obra capacitada por ahí no encuentra un lugar, o también hace falta en los lugares de producción y de crecimiento, como está pasando en la ciudad de Rosario, gente con buena capacitación técnica. O sea que todos esos encuentros, digamos, tanto sea la accesibilidad a través del transporte como la sensibilidad de ubicar estas confluencias saludables, creo que es realmente muy muy importante. ¿Cómo ven ustedes y cómo ve usted, digamos, esta cuestión de la gran necesidad del progreso de un país a través de la educación? ¿Cómo se está compaginando? ¿Cómo lo están trabajando ustedes en la Universidad Nacional de Rosario? Pero no tenga duda, yo estoy convencido 100% de que si hay una manera de salir de lo que nos pasa, es con más educación. Y todos los problemas a los que referimos cotidianamente se solucionan con más y mejor educación. Por eso el empeño, casi la tosudez muchas veces, aún en condiciones muy muy particulares y muy muy difíciles, poder seguir garantizando y multiplicando propuestas de formación pública de excelencia a partir de la Universidad Nacional de Rosario. Y por eso ese compromiso con el hacer, al que usted hacía referencia, que yo lo tengo muy internalizado, en el sentido de, yo creo que cuando uno tiene la responsabilidad de gestionar algo, y algo tan sensible y tan importante como una institución educativa, y sobre todo la envergadura de la Universidad Nacional de Rosario, hay que hacer que las cosas sucedan. Esto que parece algo sencillo, no es lo más frecuente en el ámbito de las instituciones públicas, fundamentalmente. Y yo creo que en buena medida la reivindicación de las relaciones públicas. Yo vengo del ámbito de la ciencia política, soy politólogo, y la reivindicación de la política, que está en un momento de mucho cuestionamiento, también pasa por volver a hacer creíble la gestión pública. Seguro. Y eso implica hacer de manera tal que las cosas transformen, mejorar los lugares que tenemos. Por supuesto que se hace complejo en situaciones estructurales tan difíciles como las que estamos, pero a veces solo tiene que ver con unir las puntas de un mismo lazo, ¿no? Con juntar las cosas que le van dando forma a que los sueños sean efectivamente posibles. Por supuesto que uno podría tener una posición más relajada, total, las instituciones en general funcionan, hacen lo que tienen que hacer y van. Pero no es nuestro caso. Seguramente. Para mí es un enorme privilegio ser rector de la universidad. Así es. Y si estoy ahí, quiero que sirva eso para que la universidad sea mejor. Y bueno, también por eso articulamos todo esto. De nuestra parte, la disponibilidad también para que todas estas cosas sean conocidas y facilitar el acceso, ¿no? Y también un deseo de nuestra parte para usted y para todo el equipo que trabaja en esto, para el próximo año, que puedan crecer en innovación y en intrepidez, como lo vienen demostrando. Excelente, ojalá así sea. Bueno. Que sea un buen año para todos, que es un país que ha sufrido y que sufre mucho. Seguro. También necesita tener un futuro un poco más esperanzador. Pero claro, esta es una muy buena señal de esperanza, por eso queríamos resaltarla y ponerla como una buena noticia de hoy. Para averiguar todas las actividades, está la página oficial de la UNR. Claro, está todo concentrado en la página web de la universidad. Así que cualquiera, fundamentalmente porque sabemos también del interés para las personas mayores de todos los cursos, como usted decía, que hay, y que realmente están todos los que conozco muy contentos de participar. Muy bien, Franco, muchísimas gracias por estos minutos que son muy valiosos para nuestra audiencia y para nuestra ciudad. Gracias. Gracias, hasta pronto. Gracias a ustedes, ha sido un placer. Un abrazo. Gracias. Hasta pronto. Hablamos con el licenciado Franco Bartolacci, nos dijo ahora que es politólogo, yo no lo tenía, rector de la Universidad Nacional de Rosario. Y a ver, ¿estamos llegando al momento de los niños? No, te voy a ir cambiando, te voy a cambiar la música. Vamos a la número 11, por favor. León Gieco. Hoy bailaré, nos dice, con de León Gieco y Luis Gurevich. mientras seguimos allí con la cortina de fondo, sí, tenemos mensajes. Tenemos mensajes, sí. Olga Mancilla nos escribe, nos dice: muy buenos días, Daniel y compañía. También desde las CEPS de Rosario escriben un mensaje Silvia y Antonio. Somos Antonio y Silvia. Les contamos que ayer fue el Día del Médico. Saludos fraternales a todos los médicos y sí, médicas. Sí, así fue. Gracias. Gracias, así que, bueno, Silvia. Nos unimos a la celebración y al saludo, Silvia. Muy bien. Bueno, tenemos también mensajes de Mónica Macedo, que nos saluda, está escuchando. Tenemos también del grupo de oración. Bueno, ahí también hay varios mensajes muy lindos. A Ana Luisa Álvarez también nos manda un mensaje. Mirá qué lindo. Dios nos llama e invita. Quiere venir a nosotros. Hemos de tener la voluntad firme y decidida para andar este camino espiritual. Dios pone lo que está de su parte. Nos resta aceptarle y querer dejarse guiar por él. Así bueno, es, Ana Luisa Álvarez. Acá nos dice Gioconda: hola Cris, buen domingo. Hoy no desde Funes, sino desde San Bernardo te saludo. Mira. Bueno, espero que esté bien. A ver qué nos dice Clery, vamos a escuchar. Buen día, Cristina, Padre Daniel, Leo, les habla Clery y Héctor. Acá todos estamos escuchando como todos los domingos. Mi número de DNI es 3.192.602 y el de Héctor 6046.324. Bueno, lo seguimos escuchando. Y después nos vamos al almuerzo de Gerardo, de que cumple los 20 años. Así que le dejamos un beso grandote para todos. Buen fin de semana. Muchas gracias, Clery. Ya están anotados también, ¿eh? Quizás una pequeña advertencia, Clery. Nunca dé los números enteros del, del documento. Los tres últimos números. Porque este, siempre hay picarones que están ahí escuchando. Bueno, tenemos un mensaje de Marina que nos dice: buen día, participo por los sorteos, gracias. Hay uno de Ariel muy largo, no puedo leer tan largo, y hay otro de otra persona que voy a leer nada más que el dibujito porque también es larguísimo y no, no tenemos el nombre. Eso ya ha llegado al WhatsApp de la radio, pero no sabemos quién es. Dice: si no hubiésemos rechazado las invasiones inglesas, hoy seríamos como Australia y Canadá y estaríamos afuera del mundial. Bueno, después tiene una explicación larguísima, un montón de cosas, pero no la podemos leer. Primero, porque es un mensaje muy largo. Segundo, no sé a quién corresponde el mensaje. Y ahora sí, estamos llegando al momento de los niños. Y este momento de los niños tiene canciones, porque ya... viste, están los chicos cansados, hace mucho calor, siguen yendo a la escuela. Cuidado con el sol. Cuidado con el sol. Yo he visto muchísimos nenes chiquititos que van con su botellita de agua, ¿eh? Así que también, eso, pues sabés que en las escuelas, en muchas escuelas no hay agua potable, pero cada niño se lleva su botellita, por suerte, ¿no? Uh-huh. Así que también recordarles una vez más, vamos a hablar para los niños y vamos a hablar para los mayores. Las vacunas. A los niños que se cumplan, por favor, todas las rutinas, no sé cómo se llama, pero que estén con todas las vacunas necesarias, que vayan viendo las mamás, los papás o los que estén encargados de ellos, si realmente tienen todas las necesarias. Es una época que hay mucho bicho dando vuelta y que no son del todo muy, muy bonitos. También cuidado con las picaduras de los insectos, de los... ¿Cómo se llaman estos bichos? Escorpiones, estos bichos. También las arañas. Acuérdense que hemos descubierto que hay algunas cosas que nos parecían, no, el escorpión no, porque siempre tuvimos bastante precaución, pero algunas arañas que nos parecían tan comunes en una casa no son tan bonitas como lo parecían, ¿no? Y para los mayores, que ya estamos viendo y estamos hablando, algunos dicen, no sé si será verdad o no, que se oculta la cifra exacta del COVID en nuestra ciudad o en los distintos lugares o en nuestra provincia. No sé si están así, pero que hay algunos casos de COVID. Entonces, tengamos la precaución de si estamos en lugares cerrados con el aire acondicionado, tratar de ventilar de alguna manera, usar los barbijos nuevamente en los ómnibus o en los lugares donde uno puede pensar, si bien, como dice el doctor Botazo, no es algo que esté ya en nosotros, pero vamos a tratar de prevenir. A los que les falten dosis, por favor, a vacunarse. Cuanto más vacunados estemos, mejor va a ser. Yo la semana que viene ya me voy a ir a poner la quinta dosis, porque en mi caso fundamentalmente tengo Sputnik, y la Sputnik dura muy poquito, se vuela. Después tengo una mezcla de tres cosas distintas que ya no, ni me acuerdo, pero la quinta me la voy a poner para, por precaución incluso, y para acompañar también a los demás, que si uno puede evitar que esto se propague, va a ser mejor. Listo, vamos al momento de los niños, que hoy tienen para bailar Ratoncito y Piolín, canción de la jirafa y la foca. Si usted tiene, ahí queda, el rock del cepillito, y fue el día del mate, así que a chocar los mates. Ratoncito chiquitito de su cueva al fin salió, y el gato con bigotes muy atento se quedó. Ratoncito distraído no miraba para atrás, y el gato con bigotes se acercaba más y más. Ratoncito muy contento va a encontrarse con Piolín, el ratón más divertido que se ha visto por aquí. Hacen travesuras sin permiso de mamá. ¿En qué lío estos amigos sin querer se meterán? Ratoncito y Piolín son amigos hasta el fin. Ratoncito de reojo vio un trozo de jamón, y Piolín con sus patitas de un salto lo alcanzó. Pero el gato con bigotes que rondaba por ahí, con las patas extendidas atrapó al pobre Piolín. Ratoncito enojado de su cola se colgó, y el gato con bigotes un gran susto se pegó. Sin querer abrió sus garras y Piolín se le escapó, y volvieron a la cueva los ratones y el jamón. Ratoncito y Piolín son amigos hasta el fin. Ratoncito y Piolín son amigos hasta el fin. Y a la foca con su flor. desde lejos repetía el eco de aquella canción. Soy la jirafa, ava, ava, y yo la foca, foca, foca. Yo soy muy alta, alta, alta, yo un poco gorda, gorda, gorda. Yo con sombrero, negro, negro, y yo una flor. Vamos cantando esta canción. Soy la jirafa, ava, ava, y yo la foca, foca, foca. Yo soy muy alta, alta, alta, yo un poco gorda, gorda, gorda. Yo con sombrero, negro, negro, y yo una flor. Vamos cantando esta canción. Si usted tiene muchas ganas de aplaudir, si usted tiene muchas ganas de aplaudir, si usted tiene la razón y no hay oposición, no se quede con las ganas de aplaudir. Si usted tiene muchas ganas de estornudar, si usted tiene muchas ganas de estornudar, si usted tiene la razón y no hay oposición, no se quede con las ganas de estornudar. Si usted tiene muchas ganas de asustar, si usted tiene muchas ganas de asustar, si usted tiene la razón y no hay oposición, no se quede con las ganas de asustar. Si usted tiene y yo tengo muchas ganas de jugar, la canción va a continuar. Si usted tiene muchas ganas de chistar, si usted tiene muchas ganas de chistar, si usted tiene la razón y no hay oposición, no se quede con las ganas de chistar. Si usted tiene muchas ganas de reír, si usted tiene muchas ganas de reír, si usted tiene la razón y no hay oposición, no se quede con las ganas de reír. Si usted tiene muchas ganas de saludar, si usted tiene muchas ganas de saludar, si usted tiene la razón y no hay oposición, no se quede con las ganas de saludar. Si usted tiene y yo tengo muchas ganas de descansar, la canción termina acá. Si usted tiene y yo tengo muchas ganas de descansar, la canción termina acá. Que hacer, cepillar, cepillar, cepillar y cepillar, y tus dientes en la noche van a brillar. Cepillar, cepillar, cepillar y cepillar, y tus dientes en la noche van a brillar. Ganas de levantarme para ir a jugar. No te olvides luego de desayunar. Tus dientes tienes que cepillar. Cepillar, cepillar, cepillar, cepillar. Y tus dientes en la noche van a brillar. Cepillar, cepillar, cepillar, cepillar. Y tus dientes en la noche van a brillar. Tus dientes tan brillantes parecen un diamante. Limpios iluminan en la oscuridad. De todos los días, cepillar tus dientes con alegría. Cepillar, cepillar, cepillar y cepillar. Y tus dientes en la noche van a brillar. Cepillar, cepillar, cepillar y cepillar. Y tus dientes en la noche van a brillar. Cepillamos los dientes, no olvidemos cerrar la canilla para cuidar el agua. Cepillar, cepillar, cepillar y cepillar. Mientras tanto la canilla debe cerrar. Cepillar, cepillar, cepillar y cepillar. Mientras tanto la canilla debe cerrar. Llegamos al final del momento de los niños en este domingo de Igual a Igual por la Super 107.5 Radio con Vos, y los invitamos nuevamente para el próximo domingo a las 11. Seguramente que va a haber también algún premio para los niños, ¿eh? Porque han estado siempre allí, así que algún premio para los niños va a haber. Les recordamos entonces que tengan una linda semana, que lo pasen bien, cuídense del calor y nos encontramos. Chau. Gracias por acercar tu oído, tu corazón y tu palabra para compartir domingos de Igual a Igual. En un libro, Pueblo Arandú, del país Julián Cini, encontré algo para compartir. Y dice: mira la boca de mi pueblo. Habla mezclando el guaraní con la castilla. Se purifica los labios con el nombre de Dios y su alabanza, y de la abundancia de su corazón habla su lengua. De la grandeza de su alma salta la chispa alegre de su ingenio. Sabe curar en secreto su dolor de muelas y, sobre todo, sabe callar. Pero mi pueblo canta, sabe cantar y canta a dúo, y si fuera por él, hablaría en verso. La boca de mi pueblo es un rojo surco, surco abierto donde brota y florece el zapucay. Mira el oído de mi pueblo escucha más de lo que habla. Mi pueblo ama el silencio porque en él recibió la tradición y el alma de sus mayores. Mi pueblo tiene oídos cansados de promesas. Mi pueblo quiere escuchar buenas noticias. Quiere aprender participando. A mi pueblo no le gusta el ruido por el ruido, aunque a veces se halle entre el estruendo de los tiros y cohetes cuando está linda la reunión. Mi pueblo es musiquero y cantor. Mi pueblo tiene oído, por eso aprende, compone, toca y canta de oído. El oído es la puerta de su alma, y por esa puerta entra y le llena, por supuesto, el chamamé. Mira las manos de mi pueblo, son manos artesanas, manos musiqueras, manos incansables, callosas, sufridas, que sostienen la vida peleándole a la muerte. Son manos rituales para el mate amargo, para el sentido pésame, para la gauchada, en fin, son manos de chamigo. Mira los pies de mi pueblo. Son pies que rezan cuando bailan. Mi pueblo es religioso y bailarín, es peregrino, antiguo caminante. Tiene los pies caminadores, son pies de pueblo en marcha, siempre en éxodo, día y noche buscando el descanso y la fiesta de la tierra sin mal. Mira el corazón de mi pueblo. Tiene un corazón sencillo, sin doblez, valeroso, un corazón grande, voluntarioso, leal, sacrificado. Mira el pensamiento de mi pueblo. Mi pueblo piensa, Señor. No necesita que otros piensen por él. Mi pueblo tiene su propio pensamiento. Él lo sabe y desea expresarse como siente. Siempre fue un poco soñador. Mi pueblo sueña y está dispuesto a comedirse si le dan su lugar en este esfuerzo de buscar y hacer juntos nuestra propia verdad. Mi pueblo tiene los ojos limpios, Señor, un poco por haber llorado y otro poco por esa luz que lleva adentro. Tiene un mirar fraterno. Mi pueblo mira de igual a igual. Sabe mirar, observa, atiende la necesidad del prójimo y reconoce al pariente y al amigo. Y escuchamos la número 2, los de Imaguaré, qué triste y qué lindo, del país Juliancini. Qué triste debe ser llegar a viejo, con el alma y las manos sin gastar. Qué triste integridad la del pellejo, que nunca se jugó por los demás. Qué triste debe ser tener de todo, si hay tantos que se venden por un pan. Qué triste soledad de cualquier modo, la que nace de la desigualdad. Estoy aquí cantando, por eso estoy aquí soñando con el hombre feliz, el hombre nuevo, el hombre que te debo mi país, con el hombre feliz, el hombre nuevo, el hombre que te debo mi país. Escuchen bien, no estoy cantando en vano. Mi canto es esperanza nacional. Hay un pueblo latinoamericano que sueña cuando canto su ideal. Qué lindo poder siempre dar la mano, saber que es posible la amistad. Qué lindo procurar para mi hermano lo mismo que procuro yo alcanzar. Lindo que es jugarse con los otros detrás de lo inhumano de un jornal. Qué lindo confundirse en el nosotros del pueblo que es la única verdad. Por eso estoy aquí cantando, por eso estoy aquí soñando con el hombre feliz, el hombre nuevo, el hombre que te debo mi país. Con el hombre feliz, el hombre nuevo, el hombre que te debo. asomados a la magia de la radio, hacemos juntos Domingos de Igual a Igual. ¿Mensajes? Tenemos mensajes de Cristina y Roberto que nos dicen: hola, hola, hola, muy buen día. Aquí estamos presentes, Cristina con el 203 y Roberto con el 286. También tenemos mensajes de María Inés Martínez, que nos saluda para el programa. Juan Gómez, así le mandamos un saludo también a él y a todos los compañeros de empleados de comercio. Viviana Beatriz Minielo, desde Coronda, nos dice: gracias, padre Daniel, estoy. Gladys Ormani, desde Casilda. Silvia y Salvador, Celina y Vicente, que nos mandan un lindo mensajito de Messi, hablando de Dios, como que Dios lo hizo jugar así, le dio el don de jugar así, y que después él puso su parte y se fue superando. Pero al principio dice: yo no hice nada, fue él quien me hizo así. Así bueno, hermoso. María Elisa nos dice: los estoy escuchando desde los comienzos, los quiero mucho, muy buen fin de semana, muchas gracias. Silvina nos dice: hola Cristina, padre Daniel y Leo, muy buenos días, comparto el camino, los sigo escuchando con mucho gusto. Saludos afectuosos, buen vivir. Martín Sosa también nos saluda, ya dije Ariel Monje, el Pulga, Benedetto, Nancy, leímos lo de Nancy, sí, y creo que hay algo de Rita. A ver, Rita, que nos dice: feliz domingo, dice: Dios está pendiente de todas tus necesidades, no creas nunca que se ha olvidado de ti, porque siempre está al tanto de todo, y sí lo está. Mirá si no sabemos que lo está. ¿Qué más tenemos por acá? ¿Uno más? Ah, Sergio Rinaldi también nos saluda. Bueno, ya terminó, ¿no?, el ciclo de Sergio Rinaldi el lunes pasado. Así que bueno, ya estará preparando su nuevo año para seguir en la lucha. Y tenemos que ir a una palabra para la vida. Vamos. Allá vamos. Hoy una palabra para la vida nos dice: vamos por más. Bueno, y tal vez este vamos por más se puede referir en un primer lugar hacia la Navidad. Vamos hacia la Navidad. Estamos en el segundo domingo del Adviento. Pero también referido a la Argentina, vamos por más. Ya pasamos de octavos de final a cuartos de final. Así que vamos por más con toda seguridad. Esto nos pone también en el clima de lo que es la esperanza y la promesa. La esperanza y la promesa es la dinámica en la que se mueve toda la historia de la salvación. En la Biblia encontramos justamente esto, ¿no? Como que Dios promete y cumple sus promesas, y el hombre espera que esas promesas de Dios se vayan cumpliendo. Por eso también el Mesías es una promesa de Dios, y el Mesías llegó e hizo también ese camino que nos dejó trazado a todos, para que nosotros también aprendamos que somos parte no solamente de la esperanza, sino también de la promesa. Por eso vamos por más. La primera lectura de este domingo nos presenta un horizonte entusiasmante, yo diría, porque el profeta Isaías nos habla justamente del futuro Mesías y nos dice que es un tronco del retoño de Jesé. Sobre él, dice, reposará el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de ciencia y de temor del Señor. Y dice, él no juzgará según las apariencias, ni decidirá por lo que oiga decir. Qué interesante. Juzgará con justicia a los débiles y decidirá con rectitud para los pobres del país. Herirá al violento con la vara de su boca y con el soplo de sus labios hará morir al malvado. La justicia ceñirá su cintura y la fidelidad ceñirá sus caderas. Estas son las características de ese Mesías que el profeta Isaías anuncia, pero también pone de relieve qué cosa produce esa presencia, cómo cambian las cosas a partir de esa venida. Dice, el lobo habitará con el cordero y el leopardo se recostará junto al cabrito. El ternero y el cachorro de león pasarán juntos y un niño pequeño los conducirá. Y así describe entonces ese tiempo de paz que nos trae el Mesías. No se hará daño, dice, ni estragos en toda mi montaña santa, porque el conocimiento del Señor llenará la tierra como las aguas cubren el mar. Aquel día la raíz de Jesé se erigirá como estandarte para los pueblos. Las naciones la buscarán y la gloria será su morada. Ese es el anuncio que hace el profeta Isaías del tiempo del Mesías. Y el otro personaje que aparece, Juan el Bautista, preparando justamente la venida de Jesús. Y decía Juan preparar los caminos y allanar los senderos. Pero también invitaba, sobre todo a quienes más se acercaban allí para ser bautizados por él, a tener frutos de sincera conversión. Dice, yo los bautizo con agua, pero el que viene detrás de mí los bautizará con el fuego y el Espíritu Santo. El agua purifica y el fuego y el Espíritu nos llevan a la plenitud. Por eso me parecía interesante poder señalar por dónde caminar o vislumbrar algunas de esas señales de esperanza que podemos observar en el mundo y particularmente en este ambiente del Mundial de Fútbol. Quería señalar algo que recibí también, que me lo mandó un amigo desde Italia, un video en donde presenta a un senegalés que, por desgracia, no pudo participar en el Mundial, aunque era uno de los elegidos, por una cuestión física de estar lesionado. Se trata de Sadio Mané. Es un gran jugador que fue figura durante muchos años en el Liverpool, en Inglaterra, y que ahora pasó al Bayern Múnich de Alemania. ¿Y qué dice el video? Que este hombre, sabiendo, por supuesto, toda la riqueza que ha ido acumulando a través de todos estos años y el dinero enorme que ha ganado por el fútbol, sin embargo, renuncia a todo tipo de lujos. Dice, todos esos objetos que uno puede comprar y tener, ¿qué me traen de bueno a mí y qué le traen al mundo? ¿Qué le pueden ofrecer? Entonces, él buscó otras causas, hacer útil toda esa riqueza que pudo acumular. ¿Por qué? Porque él tiene conciencia de cómo fue su infancia. Y él dice, pasé hambre y jugué al fútbol descalzo y no tuve educación. Por eso entonces él decide gastar sus millones en su pueblo. Él nació en Bambalí, en un pueblo muy pequeño de 2.000 habitantes en aquel momento. Nació en la pobreza, vivió condiciones extremas. Allí no había carreteras ni hospitales y por eso su padre murió. Su padre murió muy joven por una enfermedad que se podría haber superado si hubiera habido un hospital o si las carreteras lo pudieran haber acercado a un centro de atención. Por eso él decidió, a partir de ese episodio, mejorar la calidad de vida de su gente. Entonces hizo hacer un hospital, una nueva escuela, una computadora para cada estudiante de la escuela. También gestionó y financió la construcción de una gasolinera para el transporte. Le da a cada uno de sus habitantes una mensualidad, 70 euros por mes a cada habitante. También hizo hacer un estadio deportivo, una oficina de correos, en fin. Todo el material deportivo para los niños, una red de 4G para todo el pueblo. La frase de él, no quiero lujo, prefiero que mi gente viva mejor. Y entonces en ese pueblo, en Bambalí, ahora hay esperanza. Por eso me parecía interesante también resaltar la figura de Messi, que gestionó y concretó, junto con gente que lo ayudó y que respondió a su llamado, un centro oncológico infantil en Europa, que es el mayor, el más importante y el mejor dotado de Europa para asistir a los niños que tienen problemas de cáncer, en donde él personalmente se hace presente continuamente para acompañar y alentar a los niños. Con su dedicación y con su iniciativa, a partir de la fundación que lleva adelante, con el lema "Para los valientes", en un año y 8 meses se reunieron 27 millones de euros. Y para completar la suma de 30, él de su bolsillo puso 3 millones. Creo que esto nos ayuda también a vislumbrar cuáles son las señales de ese otro mundo posible y, en otra medida, en la medida que cada uno de nosotros podamos, convertirnos no solamente en aquellos que esperamos algo mejor, sino en aquellos que lo estamos procurando y haciendo. Somos también parte de la promesa de un mundo mejor. Vamos por más. Por más. Ahí estamos. Acá estamos entonces, y decíamos que había sido el Día del Mate. El Día del Mate en Argentina se celebra cada 30 de noviembre desde el 2014. Tiene gran relevancia por estar fuertemente presente en la tradición argentina. 9 de cada 10 hogares toman mate, y mirá si lo sabremos cuando han ido todos subiendo a los aviones con los materos y las yerbas que se han trasladado desde la Argentina a distintas partes del mundo, ¿no? ¿Por qué se celebra el Día del Mate? Porque la ley 27.117 estableció el 30 de noviembre por el nacimiento de Andrés Guacurarí y Artigas. Guacurarí se puede nombrar de muchas formas. Puede ser Guasurarí, como lo dije recién, Guacurarí, o tiene también una forma francesa de nombrar. Pero lo vuelvo a decir, Andrés Guacurarí y Artigas. Porque nació Andrés en Santo Tomé el 30 de noviembre del 78 y murió en Río de Janeiro hacia 1821. Fue conocido como comandante Andresito, fue un militar y caudillo guaraní misionero, uno de los primeros caudillos federales de las Provincias Unidas del Río de la Plata, de origen guaraní, que gobernó la provincia grande de las Misiones entre 1815 y 1819, de la cual actualmente la provincia argentina homónima es un remanente nada más, es un pedacito de aquel gran territorio. Fue uno de los más fieles colaboradores del general de la Banda Oriental, José Gervasio Artigas, quien lo apadrinó, lo adoptó como hijo y le permitió firmar como Andrés Artigas. Bueno, por eso es el Día del Mate. Y vamos a escuchar entonces, a ver, la número 12, mi mate compañero Rodrigo Flores. Adentro, lo hago rezongar temprano, apenas despunta el día. Es el mate buen amigo, mi más noble compañía. De chico formé la rueda con mi tata y con mi mamá. Bajo el alero del rancho de mano en mano pasaba. Viajes compañeros de aquellos que no se pardan, aguanta la cebadura hasta que las velas no ardan. Matecito confidente de tristezas y alegrías, como dos buenos amigos vamos juntos por la vida. Música. me acompaña en las tristezas, también en las alegrías. Mi mate estuvo conmigo en las más largas vigilias. Conocedor de mis penas y me miró para adentro. Mi mate sin preguntarme sabe muy bien lo que siento. Mate dulce, mate amargo, no han de importar los sabores. El mate también es bueno para hablar de los amores. Matecito confidente de tristezas y alegrías. Como dos buenos amigos vamos juntos por la vida. Resongar temprano, apenas despunta el día. Es el mate buen amigo, mi más noble compañía. De chico formé la rueda con mi tata y con mi mamá. Bajo el alero del rancho de mano en mano pasaba. Compañeros de aquellos que no se pardan, aguanta la cebadura hasta que las velas no ardan. Matecito confidente de tristezas y alegrías, como dos buenos amigos vamos juntos por la vida. Bueno, y hay muchas expresiones, tenemos estos libros del refranero, del mate, la bebida nacional argentina de nuestro querido amigo Francisco Escutelá, o el vocabulario, y hay una expresión que dice toma mate. ¿Y toma mate qué es? Tal vez esta sea la expresión matera más usada, ¿no? A veces indica que alguien recibió su merecido, también se la usa como expresión de sorpresa. Pero tenemos música que nos la trae Alberto Arenas y Francisco Canaro y su orquesta de Francisco Canaro. Toma mate, la número... Perdón, la número 14, perdón. Toma mate, toma mate, mi china, toma mate, que es mejor sin duda alguna que el café de chocolate. Toma mate, toma mate, toma mate, perdona, toma mate, y deja nomás que digan que no es gin y de magnate. Vos seguís tomando mate porque creo que no hace más. Una china, flor de china, yo tuve como el mejor. Por un gauchito cantor me dejó la muy ladina, ¿qué le parece a pardero? Yo en cambio en una ocasión con mi china me enojé y mateando conquisté de nuevo su corazón. Toma mate, que avivate, que hay un mecha que deja recordarte, que el copita no es un sueldo, no se va si toma mate. Toma mate, y avivate, en la casa germana es muy sencilla, mate amargo, mate dulce, con bombillos, sin bombillas, es la chava maravilla de la industria nacional. Toma mate, y avivate, que hay un disco que dice recordarte, el que pica nuestro abuelo, no se va a mi toma mate. Toma mate, y avivate, que la cosa que hermana es muy sencilla, mate amargo, mate dulce, con bombillos, con bombillas, y la fama maravilla.

Así que muchísimas gracias, Mechi, también por estar atenta. En realidad, a todos los oyentes, muchas gracias, porque están todos muy atentos y todos comparten y nos piden y solicitan. Así que hermoso el programa este de ida y vuelta, ¿no?, que tenemos para con los oyentes y nosotros. Y tenemos que hacer ahora un poco de economía. Así vamos es. Vamos a hacer la economía de Francisco, ¿qué te parece? Exacto. Bueno, estábamos compartiendo con ustedes, estuvimos hace unos días en la Universidad Católica Argentina, aquí en Rosario, en el campus de Rosario, un encuentro con los protagonistas, aquellos jóvenes que viajaron a Asís y estuvieron en este encuentro con el Papa, con esta propuesta de la economía de Francisco. Ellos son Valentina, Carolina, Giselle, Franco y Nicolás. Y nos dieron su testimonio realmente de algo muy conmovedor, muy, muy interesante, por todo lo que vivieron en esos días. También decía que se parecía mucho esta economía de Francisco a lo que en su momento Francisco de Asís recibió como mensaje en la capilla de San Damián. En ese momento Dios le pedía de reformar la iglesia y él pensó que era reconstruir esa capilla destruida de San Damián. Pero después comprendió que lo que tenía que hacer era recomponer la iglesia. Bueno, en este momento el llamado de Francisco es a recomponer la economía. Por eso el Papa se hace eco de ese llamado y encontró en los jóvenes una muy buena respuesta. Hubo una preparación durante la pandemia también, antes de la pandemia y durante la pandemia. Interesantísimo cómo se fue difundiendo a través de las redes. Somos muchos, decía Franco como testimonio, los que queremos cambiar las cosas. Y a él le tocó participar en un espacio que se llamaba Vida y Estilo de Vida. Y allí estaban todos muy convencidos que hay que empezar por cada uno y luego llevar a todos el mensaje de cómo la vida puede cambiar. Se trata, como el Papa también las recordaba, de que son certezas y convicciones, y que esto no es una utopía, sino que es un proceso, y por lo tanto los instaba y los animaba a continuar. También detallaban, nos decía Nicolás, esta apertura universal de la idea de una nueva economía con distintas similitudes y carencias que existen en el mundo, pero también sumando actores sociales de todo tipo, actores que tienen que ver con médicos, biólogos, psicólogos, antropólogos, gente también de las periferias que con sus experiencias participaron y siguen participando en esta nueva economía. Una de las cosas interesantes también para resaltar que nos detallaba una de las chicas que participaron, cómo se conformó el trabajo en 12 aldeas, es decir, 12 espacios temáticos que después ocuparon un lugar muy importante en la declaración final, espacio por espacio. Estos espacios eran, por ejemplo, políticas para la felicidad. Luego, otro espacio, energía y pobreza, hablando justamente de este acuerdo social verde. Vida y estilo de vida, las empresas y la paz, mujeres por la economía, empresas en transición, y así distintas temáticas que fueron ocupando el trabajo de estos jóvenes y que llevaron a una conclusión final en donde el Papa les hace un discurso a partir de todas las conclusiones que ellos habían planteado. Y finalmente se firmó o se produjo, digamos, un pacto, que es un compromiso cotidiano para hacer efectivo todos estos principios y todas estas reflexiones, y para continuar con las experiencias que ya antes y durante el tiempo de la convocatoria se vienen desarrollando en todo el mundo. Por eso también se habla para Rosario y para la universidad de una propuesta educativa inclusiva desde el marco de la institución de la Universidad Católica Argentina. Es decir, también, bueno, como lo veíamos reflejado en lo que nos hablaba el rector de la Universidad Nacional de Rosario, estas propuestas educativas inclusivas son importantes para poder acercarnos a ese otro mundo posible y a esa nueva economía que tanta necesidad tenemos que surja y que crezca en el mundo. Bueno, así es entonces esta experiencia de la economía de Francisco. Y levantamos cortina un poquito. Poco a poco al frío, creo que he visto una luz al otro lado del río. Sobre todo creo que no todo está perdido. Tanta lágrima y yo soy un vaso vacío. Oigo una voz que me llama, casi un suspiro. Rema, rema, rema. Rema, rema, rema. En esta orilla del mundo, lo que no expresa es baldío. Que he visto una luz. Bueno, y tenemos también, perdón, pero habíamos demorado porque el 10 de diciembre se cumplen 74 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y va a haber una celebración ecuménica. Desde el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos les invitamos a participar a las 10 horas en la primera iglesia metodista. Dijimos el 10 de diciembre en la calle Salta 2219. Repito, 10 de diciembre a las 10 horas en la primera iglesia metodista Salta 2219, la celebración ecuménica por los 74 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y creo que tengo, me pareció que me habían mandado otro mensaje, no tengo más mensajes, así que estamos llegando al final de nuestro programa. ¿Tenés algún mensaje más? De Osvaldo Macerola, nos dice gracias por avisar del programa. Bueno, y les agradecemos a todos que de alguna u otra manera, no quedaron mensajes en el contestador, ¿no? Entonces, a todos los que han participado, de todas las formas que lo han hecho, a través de WhatsApp, a través del fijo de la radio, del Facebook, y los esperamos el próximo domingo aquí en Domingos de Igual a Igual por la Super 107.5 Radio con Voz a las 10 y hasta las 12. Y como siempre les decimos, hay que seguir andando nomás. Gracias, Leo, porque gracias. Hoy sí te subí, te bajé porque se fue dando el programa de una manera distinta a la programada. Muchísimas gracias por tu trabajo. Andrea Bocelli, Cuando me enamoro, de Enrique Iglesias y de Semer Bueno. Chau, hasta el domingo. Chau, gracias. De lo que yo siento por ti.